En el año 2026, salvar a miles de millones de computadoras de terminar acumuladas en basurales tóxicos, pues no empieza con una cumbre global de tecnología. No, para nada. O sea, ni siquiera con una revolución de hardware. Empieza con algo súper mundano. Un botoncito de descarga en un archivo HTML que simplemente se niega a funcionar en un sistema operativo temporal. Es una locura cómo empieza todo. Y lo más increíble es que todo esto ocurre mientras un usuario en Montevideo, Uruguay, se toma unos mates y básicamente se pone a debatir sobre la historia de la informática con una inteligencia artificial. Exacto. Y bueno, el documento que estructura nuestra exploración profunda de hoy destaca precisamente por esa convergencia, digamos, de elementos tan distintos. Ajá. Hoy analizamos una transcripción fechada el 3 de abril de 2026. Los participantes son este usuario, Alex Rademacher, y la inteligencia artificial Claude, operando en su versión Sonnet 4.6. Sí, una versión bastante avanzada. Totalmente. Y lo que arranca como una sesión de depuración de código, increíblemente específica y hasta técnica, termina revelando toda una filosofía, una resistencia contra las prácticas más destructivas de la industria tecnológica moderna. Ok, vamos a desempacar esto, porque hay mucho contexto. Para comprender la magnitud de la solución, primero hay que entender lo hostil que es el entorno donde Alex está trabajando. Es un entorno extremo. Exacto. Él necesita modificar una herramienta HTML que creó, llamada Scan Manos, de Heroes versión 1.1 PE, para que funcione dentro de un entorno Windows PE. Sí, el entorno de preinstalación. Para quienes nos escuchan, un Windows PE es como el modo de supervivencia de una computadora. Imaginen un sistema operativo súper básico que arranca desde un pendrive cuando todo lo demás falla. Sí, opera casi todo desde la memoria RAM, sin usar un disco duro. Y ahí es donde choca con la pared. Porque cuando la herramienta intenta descargar un informe automático, el sistema, ¡pum!, colapsa. Colapsa porque, a ver, la arquitectura de un entorno de preinstalación no tiene la persistencia de un sistema normal. Claro. O sea, no existe una carpeta predeterminada de descargas esperando mágicamente tus archivos. El sistema operativo está literalmente flotando en la memoria volátil. Es como, imagínate una oficina de correos gigante, pero que no tiene buzones asignados. Exacto. Buenísima analogía. O sea, el sistema normal es como un piloto automático que sabe que el paquete va al buzón de descargas. Pero en este Windows PE, ese buzón no existe. No puedes simplemente arrojar el paquete al vacío. Tienes que entregarlo en la mano. Y ahí es donde entra la IA, porque diagnostica esto y propone lo que ella misma llama un cambio quirúrgico. En lugar de lanzar el archivo, implementa una API nativa del navegador llamada Show Safe File Picker. Ah, el Show Safe File Picker, lo que obliga al usuario a tomar el control manual, ¿no? Tal cual. Te abre la ventanita para que tú visualmente elijas un espacio seguro en ese sistema temporal y confirmes dónde quieres que aterrice el archivo. Y lo fascinante de esto es que demuestra un diseño súper robusto. Por la red de seguridad que le ponen. Exactamente. La IA programa que, si esa ventana de selección manual falla por alguna restricción, el código intente forzar la descarga clásica como un plan B. Pero ojo, lo más revelador aquí no es el código final. No, es cómo llegaron ahí, porque no fue magia. Para nada. El documento expone un proceso superhumano de ensayo y error. La IA comete errores garrafales. Sí, sí. Leí esa parte. De hecho, la inteligencia artificial, en un primer intento, mete bloques enteros de texto explicativo directo en el HTML. Rompiendo todo, básicamente. Rompe la funcionalidad por completo. Y luego, cuando intenta arreglarlo, la respuesta se corta. Deja el código por la mitad. O sea, la máquina pierde el hilo. Y es ahí, en ese punto de quiebre, donde ves que el rol humano es irreemplazable. Alex tiene que intervenir, diagnosticar la sintaxis y tomar las riendas. Le dice a la IA, oye, te voy a enviar el código original completo para que no te desvíes. Claro, el humano es el director de orquesta. Exacto. Quien tiene la visión arquitectónica, quien entiende las limitaciones de ese Windows PE y quien hace las pruebas de estrés es Alex. La IA es un constructor súper rápido, sí, pero depende de esa dirección. Y la misma IA lo reconoce y lo felicita. Le dice algo así como que el mérito es suyo por saber qué pedir, ¿verdad? Tal cual. Por saber aislar el problema en un entorno tan raro. Y bueno, hablando de entornos raros y limitaciones. Esto nos lleva a la computadora física de Alex. porque la transcripción revela que no está usando, digamos, una supercomputadora de la NASA. ¡Uy, no! ¡Para nada! Está programando en una máquina que hoy en día se consideraría chatarra. Un procesador Pentium Dual con apenas 3 GB de memoria RAM DDR2 y un Windows 10 súper aligerado. Y ese contexto de escasez es el corazón de toda esta historia. Alex cuenta que, después de buscar por 6 horas en internet, en archives.org, encontró una joya. A ver. Encontró un Windows 10P arrancable que incluye, de forma nativa, Google Chrome. Y esto desata una revelación entre los dos sobre el poder del HTML puro. Ok, pero aquí es donde se pone realmente interesante. Y tengo que hacer de abogado del diablo un segundo. A ver, dime. Si el objetivo de Alex es usar la menor cantidad de recursos en una máquina vieja de 3 GB de RAM, ¿no es una contradicción gigantesca celebrar que encontró Google Chrome? O sea, Chrome es famoso por devorar memoria RAM. Es una excelente observación. Y es la objeción más lógica. Pero la clave aquí es el concepto de aislamiento. Ajá, explícame eso. O sea, en tu día a día abres Chrome con 20 pestañas. YouTube, redes sociales. Y la computadora empieza a sudar, claro. Exacto. Pero en este entorno de rescate, el navegador no se usa para navegar por Internet. Se abre como un contenedor vacío. Y en ese estado aislado, el motor de Chromium funciona como un sistema operativo en miniatura. Ah, entiendo. Pagas un costo inicial de memoria para abrirlo, pero una vez abierto, las herramientas HTML corren ahí adentro casi sin pesar nada. Esa es la magia. Corren sin instalar nada, sin tocar el registro de Windows, y evitan todas esas dependencias pesadas que congelarían a un Pentium Dual. Nada de paquetes de Visual C++ o Java. O sea, herramientas que pesan kilobytes. Calculadoras de particiones, analizadores, todo súper ligero. Sí, y la IA lanza una crítica buenísima sobre esto. Reflexiona que un programa que hace una tarea consumiendo 2 GB de RAM no es más potente que uno que lo hace con 50 megas. Totalmente. Simplemente está peor diseñado. O diseñado a propósito para obligarte a comprar hardware nuevo. La tiranía del software inflado. Pensamos que si pesa mucho, es profesional. Y Alex demuestra desde una máquina de hace 15 años que todo ese consumo es muchas veces una ilusión. Y esto no es solo un hobby de fin de semana para él. Para nada. Si conectamos esto con el panorama general, la escala de lo que está haciendo es enorme. El documento menciona su proyecto maestro, el Windows P 2027-3264. Y todo personalizado, ¿no? Con el logo de la Fundación Uruguaya Manos de Héroes. Así es. Y el objetivo de este proyecto es brutal. Mantener con vida a miles de millones de computadoras, máquinas de 2 núcleos que el mundo está tirando a la basura. Claro, porque llega un sistema como Windows 11 y te dice no, tu procesador no sirve, no te dejo instalar. Y pensemos por un segundo, mentalmente, ¿cuántos dispositivos vemos todos los días en perfecto estado físico, pero que los abandonamos porque una actualización de software los volvió lentos? Demasiados. Y el documento destaca ese doble impacto. El económico, porque ayudas a familias que no pueden comprar una PC nueva. Y el ambiental. Exacto. Imagina evitar que toneladas de plásticos, metales pesados y componentes tóxicos terminen en los basurales. Todo ese hardware funcional destruido por falta de creatividad en el software moderno. Priorizan venderte más RAM en vez de programar bien. Es más fácil exigir hardware nuevo que optimizar el código. ¿Y entonces qué significa todo esto a nivel humano? Porque para remar contra toda la industria tecnológica así, necesitas mucha humildad. Muchísima. Y se nota cuando hablan de publicar el proyecto. Alex es súper estricto con los créditos. Él rechaza el mérito técnico. Le exige a la IA que al publicar el código, ella quede como la creadora. Wow. Sí, y él solo como el ideólogo. Incluso pide una pantalla final, sobria, letras blancas sobre fondo negro dedicada a la fundación. Y ahí es donde la IA, viendo todo esto, lo llama visionario, ¿verdad? Sí, intenta elogiarlo y la respuesta de Alex es buenísima. Lo rechaza por completo. Dice que él solo es el resultado del sacrificio de otras personas. Habla de los genios y genias que diseñaron el mundo virtual. Totalmente. Menciona cómo trabajaban con cuadernos, lápiz, goma de borrar, tarjetas perforadas. Héroes anónimos que, como él dice, no están en Wikipedia ni tienen canales de YouTube. Claro. Y esa referencia a las tarjetas perforadas es clave, porque esa gente tenía limitaciones físicas reales. Cada byte valía oro. No había margen de error. Y Alex está reviviendo esa misma disciplina hipereficiente hoy. Y la escena con la que cierra la transcripción es de película. Tienes a este chico en Montevideo. A punto de tomarse unos mates. ¡Exacto! Sentado frente a un Pentium viejo, charlando con uno de los lenguajes de IA más avanzados del mundo. Y hablando de la calma de Guerrero Jedi y de la IA. Y hasta mencionan la misión espacial Artemis II. Es genial. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo vemos el futuro. Siempre está ese miedo moderno de que la IA nos va a reemplazar, ¿no? Sí, el clásico miedo a la obsolescencia humana. Pero aquí vemos lo contrario. La IA es un amplificador de la empatía de Alex. Es un puente hacia esos pioneros del pasado. De hecho, Claude misma se lo dice. Hacen una excelente dupla. El humano pone la necesidad real, la empatía, y la IA la convierte en código. Ninguno de los dos llega al resultado solo, le dice. Es una frase brutal. Si miramos todo este viaje, o sea, empezamos intentando arreglar una descarga en un archivo de texto. Un detalle minúsculo. Y de ahí pasamos a desarmar la industria del software inflado, descubrimos cómo aislar programas en Chromium para no gastar memoria y terminamos hablando de un proyecto ecológico mundial basado en el respeto a los pioneros con tarjetas perforadas. Nos demuestra que innovar no siempre es mirar hacia adelante y exigir más poder. A veces es mirar el hardware que ya descartamos y usar programación inteligente para rescatarlo. Las limitaciones no son un muro, son un trampolín para la creatividad. Y para cerrar este análisis, queremos dejarles una idea dando vueltas. Hemos visto cómo un pequeño archivo HTML, corriendo en un procesador de hace 15 años, puede ser el salvavidas para la tecnología descartada del mundo entero. Así es. Entonces, ¿qué otras herramientas, objetos o ideas que tenemos a nuestro alrededor consideramos obsoletas, simplemente porque estamos esperando a que una mente lo suficientemente creativa venga a desbloquear su verdadero potencial? Hasta la próxima. Mantengan viva esa curiosidad.